10:35, estamos en este Sony se hacen de sábado y estamos además en el momento de la economía, porque ha ido quedando así, no es que nosotros nos propusimos a esta hora vamos a hablar de economía, no, pero ha ido quedando porque es una de las cosas que nos impacta semanalmente y que por otra parte, la traemos con nosotros. Esta semana cerró sin cambios significativos en relación a lo que ya comentamos la semana pasada, ¿no? Es decir, según informó el Banco Central, ayer las LELIQs bajaron un poquitito, pero no da para alegrarse, no se alegre, porque pasaron de casi 86 a poco más del 84% anual de interés. El mismo negocio para poquitos, fija a su vez las tasas para los muchos, ¿no? Por ejemplo, la tasa que nosotros dijimos la semana pasada, que es la de interés para saldos de tarjeta de crédito, 165% y un 220%. Ese es, entre uno y otro está lo que usted tiene que pagar. Según la tarjeta. Según la tarjeta y si no está dispuesto a pagar, si está dispuesto a pagar solo el mínimo, claro. ¿Cierto? Bueno, el gobierno informó también esta semana que se frenaron los retiros de depósitos en dólares. Lo cual no significa tampoco que haya vuelto la confianza, sino que están esperando. El dólar cerró allí por los 58, más o menos igual, y el blue en casi 61 subió un poquitito. Bueno, son las mismas pésimas condiciones en las que ya estábamos y con los mismos beneficiarios. No hay mucho más, me parece a mí, para agregar esta semana, salvo el 4% de inflación que tuvimos en agosto, que da un 54,5% de inflación interanual. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Nosotros en Son y se hacen, venimos trabajando, de repente porque ese es el nombre del programa, Son y se hacen, ¿no? Claro. En un punto es así. No, nunca mejor aplicado el nombre, claro, del programa que a la economía, ¿no? Exacto. Bueno, venimos trabajando ya desde hace un tiempo con diferentes economistas algo de esta génesis, de la crisis que transitamos. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? ¿Y quién ha estado trabajando respecto a este tema en un trabajo que han hecho del cual nos va a contar? Es Paula Belloni, que es economista integrante de la Sociedad de Economía Crítica. Buenos días, Paula, y gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, es esto, Paula, estamos en medio de una crisis que realmente nos impacta de lleno. Y en general se podría decir que a todos, ¿no? Porque lo que quedan afuera son los pocos que se benefician. ¿Había algún otro lugar donde terminar que no fuese este? Bien, en primer lugar, contarles que esto que estuvimos trabajando con varios colegas muy valiosos, este libro que salió la semana pasada, que se llama La economía política de Cambiemos, ensayo sobre un nuevo ciclo neoliberal en la Argentina, en el cual estuvimos, como vos decís, indagándonos cómo llegamos a esta situación de crisis económica en estos 4 años bajo el gobierno de Cambiemos. Y hay un relato que por ahí circula, que está vinculado al nombre también del programa, como decían ustedes, de pensar si la crisis, esta crisis que estamos viviendo económica, se debe a la impericia, si es que se equivocaron, pasaron cosas, ¿qué es lo que sucedió? Y yo no creo que la crisis se deba tanto a la impericia, que de todos modos yo creo que la hubo, claro, sino que más bien la crisis actual es el resultado de la aplicación de un conjunto de medidas económicas de corte ortodoxo, de corte liberal, que son estas medidas que nosotros conocemos muy bien, de ajuste, de desregulación, de liberalización, que son medidas que en nuestro país y en el resto del mundo una y otra vez dan como resultado crisis económica. No todas son iguales, pero que, digamos, el costo es pagado fundamentalmente por el pueblo, en la que algunos ganan muy poquitos, como decías vos en el inicio de la columna, y otros, la mayoría del pueblo, salimos perdiendo enormemente. Y en esto nosotros tenemos mucha experiencia y no tendríamos que irnos tampoco muy lejos en el tiempo, ¿no? Podríamos remontarnos al 2001-2002, cuando también medidas económicas parecidas a las que aplicó el gobierno de Cambiemos vieron como resultado una crisis muy grande, una de las más grandes de nuestra historia. Entonces, para comprender esta etapa, esos poco más de 3 años y medio que transcurren bajo el gobierno de Cambiemos, yo creo que en primer lugar tenemos que partir de considerar que el gobierno de Cambiemos se enmarca en el avance de la derecha en la región latinoamericana, que en este sentido Argentina ha sido un ejemplo de esa avanzada de la derecha, y que por eso ha recibido el apoyo, ¿no?, del gobierno estadounidense, del Fondo Monetario y del grupo de países más poderosos del mundo que conforman, por ejemplo, el G20. Y a su vez, creo que hay dos dimensiones que son muy importantes para hacer como un balance, ¿no?, para pensar esta etapa, para poder aprender y para poder pensar iniciativas que nos lleven a un lugar distinto. Una es que, digamos, tener en cuenta cómo se da la acumulación del capital en una economía como la Argentina, que algunos le llamamos una economía dependiente. Ajá. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, hay ciertos problemas en nuestra economía, la falta de dólares, la recesión externa, la caída de los salarios, la inflación, el aumento de la desigualdad, de la pobreza, que se repiten constantemente, ¿no? Podemos mirar hacia atrás las décadas y vemos que la Argentina una y otra vez tropieza con este tipo de problemas. Y que tropiece con este tipo de problemas tiene que ver con una forma de funcionamiento de la acumulación de la economía que hace que, digamos, estos problemas no puedan ser atacados o resueltos con el tipo de medidas que aplicó Cambiemos, que les decía al inicio, estas medidas ortodoxas o liberales. Porque estas medidas lo que hacen, y es lo que hemos vivido, son medidas de ajuste, y lo que terminan por hacer es retraer la economía, hacer que la economía caiga y hacer que la disputa por el excedente, por la ganancia generada, por la riqueza generada, sea creciente. Y a su vez, de la mano de considerar, de pensar, ¿no?, cómo es que funciona la economía de un país como Argentina, también esto debe ser pensado con cuáles son los actores, las clases sociales, las fracciones de clase, quiénes son los que estamos jugando, ¿no?, en este país, que somos favorecidos o no con ciertas medidas económicas. Y que ahí, digamos, el balance que se puede hacer acerca de un modelo económico, la respuesta de si es bueno o malo depende, ¿no?, de qué fracción de clase o clase social o de qué actor económico estemos mirando. Estamos conversando. Nosotros lo vamos a mirar. Sí, te quería interrumpir un segundito con una pregunta antes de que nos vayamos de algo que acabas de decir. Estamos conversando con la economista Paula Belloni. Vos recién decías que había una disputa por el excedente. ¿Entre quiénes se da esa disputa por el excedente? Sí, se da, digamos, a nivel social entre todos los actores que estamos insertos en esta sociedad, en este país. Uh-huh. Podemos pensar, por ejemplo, desde los sectores dominantes, que no es para todos lo mismo, ¿no? Los sectores dominantes son justamente los que tienen más poder, que suelen coincidir también con los que tienen más recursos económicos. Por ejemplo, podemos pensar en el agro, en las finanzas, los acreedores externos. Y por el otro lado, también generalizando, estamos quienes vivimos de nuestro trabajo, la clase trabajadora. Entonces, balancear un modelo económico o una gestión de gobierno económica depende, ¿no?, de dónde lo estemos mirando. Si lo estamos mirando hoy por hoy, ¿no?, desde los acreedores externos, si lo estamos mirando desde los que fugaron las divisas, si lo estamos mirando desde quienes perdieron el trabajo durante estos años. Claro. A eso me refiero, que hay que mirar la acumulación y, bueno, el balance que podamos hacer depende siempre de dónde lo estemos mirando. Para uno, quizás este modelo fue fantástico, y para otros, no, porque sufrimos la crisis. Paula, la particularidad, discúlpame, ¿no?, de este momento argentino es como nunca antes en nuestro país, aquellos que eran popes de empresas que vivieron del Estado mucho tiempo, también forman parte del gobierno. Sí, no es raro hoy darse cuenta cómo, a medida que los argentinos nos vamos hundiendo, digo, los argentinos, aquellos que tenemos casi como único capital nuestra fuerza de trabajo, cómo vamos cayendo, es a medida de que se va reproduciendo las ganancias de muchos funcionarios públicos que han tenido históricamente relaciones comerciales privadas, ¿no? Ajá. Esa es otra de las ideas, así como circula, ¿no?, si digamos que la crisis actual se debe a la impericia, otra de las ideas que también circuló durante estos años es que este gobierno es un gobierno de feos, y yo lo que estoy planteando es algo un poquito más complejo, en el sentido de que claramente si un ejecutivo de una empresa o de un capital está en una función de gobierno, claramente manifiesta de mejor manera esos intereses. Ahora, lo que termina sucediendo va a depender de cómo funciona esa economía, que tiene contradicciones, que tiene esos problemas que les mencionaba, que de pronto la economía se queda sin dólares, que de pronto el Estado tiene dinero o no tiene para gastar, y también de lo que hagan el resto de los actores sociales que están jugando. Es decir, por más que tengamos un gobierno de CEOs, por ejemplo, este gobierno a sus políticas económicas le llama el gradualismo, porque si hubiera sido por los intereses que ellos representan, hubieran ido más a fondo, pero no pudieron porque, bueno, por distintas cuestiones que me gustaría poner en juego. Sí. Pero el análisis tiene como estos componentes. No es solamente quién está en el gobierno, sino es cómo funciona la economía y cómo esa economía se articula con los actores que estamos en ella, ¿no? Inmersos en ella. Uh-huh. Claro, sí, sí. Estos actores que impidieron que, digamos, se llevaran todo lo que pensaban llevarse. Por eso yo te preguntaba quiénes son los que disputan, ¿no? Y cómo estamos representados, tal vez, aquellos que estamos en la más cerca de la pirámide, de la base de la pirámide. Claro, sería como la disputa social, ¿no? Y ahí hay, bueno, distintas instancias, ¿no? Yo lo que les propongo es, aunque sea brevemente, porque sé que por ahí no hay mucho tiempo y son muchas cosas lo que ha ocurrido en la economía en esos años, uh-huh. Pensar en un balance basado en cuatro ejes, hacer un ejercicio entre nosotros. Bien. Que sería, bueno, para balancear el modelo económico, la gestión económica de Cambiemos, podemos pensar en la política monetaria, la política fiscal, el sector externo y el mercado laboral. ¿No? Uh-huh. Y esto tiene que ver, ¿no?, con hacer un balance y, por un lado, pensar qué se propuso el gobierno de Cambiemos cuando llegó. En primer lugar, antes de las elecciones, si recordamos, no había una expresión acerca de lo que iban a hacer, pero cuando asumió el gobierno expresó que iba a resolver ciertos problemas que teníamos en la economía, como mencionaba, por ejemplo, hace un rato, la inflación, el déficit fiscal, la pobreza. Entonces se propuso un conjunto de medidas que, por ejemplo, en la política monetaria, tiene que ver también con la introducción que hacías al inicio de la columna, es la elevación de las tasas de interés. Sobre todo, la política monetaria estuvo fundamentada o basada en una elevación de las tasas de interés. ¿Por qué se hizo eso? Porque se quería contener la liberalización de la compra y la venta de dólares y que la gente, en vez de irse al dólar, se quede con pesos, haga depósitos a plazo fijo, no vaya a comprar dólares. Claro. Esto, bueno, puso a disposición también un montón de letras, las LEVACs, que luego, bueno, digamos, fueron corriendo un riesgo de que aumentaron muchísimo y después se pasaron a las LELIC. Y quedó entrampado, ¿no? El gobierno, por un lado, en una tasa de interés muy alta que erosionó la industria, y erosionando la industria también erosiona el empleo, el trabajo, el consumo. Que es lo que también decías al inicio de la columna, ¿no? Las tasas de interés. Si uno tiene que pagar tasas de interés muy altas para consumir, también deja de consumir. Pero si uno tiene una tasa de interés muy alta, por ponerlo en una letra del Banco Central, ninguna empresa va a querer ir a producir, sino que directamente no corre ningún riesgo y lo pone en letra. Sí, a ver, no hay ningún negocio en la Argentina, en ningún otro lugar del mundo que dé semejante ganancia en tan poco tiempo. Es decir, no vale la pena poner una industria o no vale la pena poner nada, ni siquiera un comercio, porque con ese dinero, en vez de invertirlo en una industria o un negocio, uno lo pone en cualquier letra del tesoro y saca mucho más de lo que podría imaginarse trabajando, digámoslo así. Claro, quienes tienen la posibilidad, ¿no?, de tener algún excedente, algún dinero, ¿para qué van a invertir en algo, digamos, industrial, en alguna empresa, en poner un emprendimiento, si, digamos, la economía no está creciendo, no hay consumo y hay un negocio que es muy fácil y muy rápido? Eso le generó una trampa al gobierno porque fue haciendo que esas letras en las cuales se hacían los depósitos fueran creciendo tanto que llegaran a superar las reservas, por ejemplo. Si esas letras se van a cambiar a dólares, nos quedábamos sin reservas. Fue por eso que después tuvieron que cambiar y pasarlas a las LELIC, que son de un uso más restringido, pero que también siguen teniendo el mismo problema de que esas tasas tan altas hacen que la industria no camine, y eso hace que no haya trabajo y eso hace que haya menos consumo también. Y además de quedar entrampada esa política, vemos que falló en lo que se proponía, que era que contener el valor del dólar. Lejos de eso, el dólar, lo vivimos cada semana, cada vez está más alto, Y esto tiene que ver con algo de impericia, pero en realidad tiene que ver con no entender lo que decía al inicio de cómo funciona la economía argentina. Entonces, de aplicar una medida que no resuelve lo que se propone y que además está atravesada, como decíamos al inicio también, por el beneficio que algunos actores económicos obtienen de esa medida. Por eso el planteo del inicio, entender de cómo va la acumulación y de cómo también esas las medidas económicas se van haciendo, ¿no?, favoreciendo o no a distintos sectores. Claro. Después podríamos pensar en la política fiscal. También al inicio del gobierno de Cambiemos, uno de los ejes fundamentales fue que había que ajustar el gasto, porque el gasto es el causante de la inflación. Lo que se esgrime es que el gobierno emite dinero, en realidad el Banco Central se lo da al gobierno para que gaste, porque, digamos, se critica a los gobiernos que se llaman de tinte populista. Acá también el gobierno quedó entrampado porque bajó el gasto público. La baja del gasto público fue selectivo, bajó fundamentalmente en todas las partidas, los trabajadores, bajó también en los subsidios a las empresas prestadoras de servicio. Bueno, se redujo el gasto en salud, en educación, pero vamos a ver en breve nomás que esto se dio de la mano de un enorme proceso de endeudamiento, que hay una partida del gasto que no cayó, que fueron los intereses de la deuda. Claro. Y acá, también quedó entrampado el gobierno porque no redujo solamente el gasto, sino que también redujo la recaudación, los ingresos. Y esto también va de la mano de ciertos sectores que se vieron beneficiados por ciertos impuestos que se sacaron. Por ejemplo, en principio se sacaron las retenciones, se sacaron, bueno, se modificaron algunos impuestos como ganancias y bienes personales, y esto hizo que el gobierno reduzca el gasto, pero también reduzca los ingresos. Entonces, la idea de reducir ese déficit, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta, se le vio dificultada, le costó mucho hacerlo. Y esto se vio también en peor situación porque, producto del endeudamiento, también el gobierno tuvo que hacer frente a un enorme gasto de intereses de la deuda. Sí. Acá, de vuelta, ¿no? Hubo cuestiones económicas que también están vinculadas a ciertos actores que son beneficiados o no con las medidas de política económica. Y bueno, ahí el detrimento fue generalizado, porque cuando hablamos de ajustar el gasto, estamos hablando de reducir las capacidades estatales, reducir la educación, reducir la salud, reducir las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras estatales, que ha sido uno de los ejes también fundamentales de este gobierno, un ataque a los trabajadores y las trabajadoras estatales. Sí, se entiende. Digo, es una forma de participación del Estado. Una forma que elige de participar a través del Estado, ¿no? Correcto. Y que beneficia a algunos, por ejemplo, a quienes se les sacaron los impuestos, sí, que son menor recaudación, pero esa menor recaudación también fue un menor gasto, y un menor gasto va en detrimento de la población en general, porque no se puede garantizar una salud de calidad, la educación. Incluso las políticas más productivas que puede hacer un Estado, un gobierno. Claro. No, nos queda el sector externo y no recuerdo el cuarto punto que vos habías mencionado. Y de los trabajadores. Ajá. En el sector externo, la apuesta fue hacer el supermercado del mundo, ya que venga una lluvia de inversiones. Ahí quizás es donde se ve una apuesta que marca un poquito más la impericia, porque ser el supermercado del mundo en una economía mundial que también todavía sufre los coletazos de la última crisis internacional, en la que hay una creciente guerra comercial entre los países más grandes del mundo, no es el mejor momento para pensar en abrirse y querer vender. Claro. Pero allí tampoco las medidas que se tomaron, que fueron de desregulación y de liberalización, tampoco dieron el resultado que el gobierno se esperaba, sino todo lo contrario. Las exportaciones básicamente no se movieron mucho, y las importaciones en países como Argentina, que son dependientes, necesitamos comprar porque no producimos al interior casi todos los insumos y actualmente cosas que la sociedad consume. Entonces eso dio que se vayan más dólares de los que antes se iban. La balanza comercial se deterioró. Antes estaba mal y ahora está peor. Y además eso se empeoró porque se les permitió a las empresas extranjeras remitir las ganancias que antes, por lo que se llama el CEPO, no podían remitir, se les reguló la compra y venta de la divisa y se les permitió que pudieran sacar toda su ganancia. Entonces eso terminó como resultado en que no vino una lluvia de inversiones tampoco, sino que más bien por el sector externo fueron mucho más los dólares que salieron que los que entraron. Así que ahí tampoco podemos hacer un balance positivo, incluso, ¿no?, en los propios términos de los que el gobierno proponía. Claro, claro. Y entonces ahí viene el tema de los trabajadores. Exactamente. Y como cuarta pata, digamos, lo que se proponía el gobierno era reducir los salarios para ganar en competitividad. Y el resultado de estas medidas económicas que fuimos mencionando implicó, bueno, la caída de la industria, la pérdida de trabajo, la precarización del mismo, pero no pudieron avanzar, como decíamos al inicio, tan a fondo como hubieran querido. Y esto tiene que ver también con la resistencia social que se dio durante estos poco más de 3 años y medio, que hizo que si bien hubo una pérdida de trabajo, hubo una caída del salario real, no pudieron, por ejemplo, llevar adelante la reforma laboral que todavía intentan imponer y que para el gobierno es una de las cosas que pretende hacer si llega a ser reelecto, cosa que es muy difícil, ¿no? Sí, y que todos esperamos que no ocurra. Paula, nosotros te invitamos a que en una próxima columna presentes el libro completo, si te parece. Y le entremos un poquitito a esa producción tan reciente y con tantos nombres que además, por lo menos las voces, han pasado por aquí por la colectiva. ¿Te parecería eso? Bárbaro, sí, podemos presentarlo y también pueden participar otros autores y autoras del libro. Y a nosotros nos gustaría poner, digamos, a los oyentes y las oyentes poder regalarles algún ejemplar en algún programa para que puedan leerlo. Espectacular. Bueno, ya lo vamos anunciando entonces y probablemente la semana que viene, si ya contamos con el libro acá, lo obsequiamos. Bueno, bárbaro, muy bien. Y seguimos debatiendo sobre todas estas aristas, ¿no?, que presentamos hoy. Para poder entender esta crisis que estamos viviendo y cómo poder hacer para no volver a repetirla, ¿no? Claro, desde que Lorenzo Sigot dijo el que apuesta al dólar pierde, por allá por el 82 hasta ahora lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? Muchísimas gracias, Paula Belloni. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Paula Belloni es economista, integrante de la Sociedad de Economía Crítica, y con este resumen de lo que ha sido la actuación de Cambiemos en cuanto a la economía, una mezcla de deseos e impericia. Nos deja pensando, ¿no? Exactamente. Sí. Yo al principio, cuando ella dijo los CEOs, entendí los feos. Ah, pa. Igual, sí. En este caso, no estaba tan mal. No estaba tan mal. Yo también entendí lo mismo.